Nilson Ortega, secretario de Exportación del Estado Táchira, manifestó que en el cuarto Encuentro Nacional de Textil es una muestra de la experiencia que se impulsa en todo el territorio nacional para elevar la producción. Viernes 27 de mayo, 10:40 a.m. El cuarto Encuentro Nacional de Conglomerados de Textil, Táchira es sede hoy. Estamos mostrando nuestra experiencia de articulación entre los textileros y el gobierno, mostrando cuáles han sido los resultados concretos del trabajo arduo e incansable que nos ha encomendado el gobernador del estado, José Gregorio Bielma Mora, para elevar las capacidades productivas. Recordemos que el gobernador crea una Secretaría de Producción y Exportación. La Secretaría tiene una dirección sectorial dedicada al capítulo textil. Y eso nos ha permitido generar que el conglomerado de textil hoy esté asociado en una gran empresa. Ortega manifestó desde el Salón de la Felicidad, Lotería del Táchira, que los empresarios exportarán a nivel internacional cada una de las prendas como chemises, camisas, licras y jeans. Viernes 27 de mayo, 10:40 a.m. Sí, países, pues vamos a ver que parte de exportación es hacia otros países, en el caso de Estados Unidos, en este caso particular, y también tenemos planteado próximamente hacia Colombia, hacia las Islas del Caribe, pero vamos a estar exportando lo que son camisas, chemises, jeans, licras, son aspectos fundamentales que vamos a estar nosotros ya negociando en el exterior. Finalmente, más de 80 empresarios de los 24 estados de Venezuela asistieron al cuarto Encuentro Nacional de Textil para fortalecer el motor exportación, reportó para Corresponsales del Pueblo Eduardo Rincón.